Ciudad. Empieza un nuevo programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, Egos Palmares. Un grito de dolor. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados o corridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo va? Espectacular, un día de lujo. Ahí me pusieron el micrófono muy alto, ahí está, ahí estoy más mejor. Yo creo que está bien, ¿se escuchan? Perfecto, bueno. Va perfecto con la voz que estás teniendo, sí. En vivo también. Bueno, podemos decirle a oyentes y oyentas, como decimos siempre, que si escuchan bien o no escuchan mal, o no escuchan o lo que sea, nos hagan un comentario, por ejemplo en el Facebook. Que avisen. Que es El Zapata. Ajá. ¿Cambiamos? El viejo que era Olla, Corrientes, Troilo. ¿Y la página? Y la página es Olla de Corrientes y Troilo, ¿no? O de Troilo y Corrientes. No sé, pero pongan me gusta. Pongan me gusta y comenten también. También. Y pongan también otros posts. Invítenos a lugares. Qué sé yo. Digan lo que les parece. Hablan el juego. Si encuentran alguna cosa que les parece digna de ser comentada, también. Y si les parece algo que es indigno, también. Ah, mirá, lo de la dignidad me salió ahí. Opa. ¿Qué pasó? ¿La dignidad lleva al perro Santillán como candidato? Sí, tampoco lo voy a votar. Sí, yo creo que... Bueno, no sé a qué, ¿al presidente o a diputado? No, no sé. Vos trajiste la noticia, traela bien. Me acordé. Hablando de elecciones, ¿se vienen las PASO? Se vienen las PASO. ¿Qué pasará con las PASO? No mucho. Nada. Una interna de partidos entre todos. La interna, pero no muchas internas, porque hay muchos que ya resolvieron. Ya resolvieron, sí, sí. O sea, Scioli no va a internas. No. Massa no va a internas, sí, con De la Sota. Sí. Macri también va con Sanz y Carrió. Y Carrió. ¡Ja! Esa como que está más divertida. Está divertida, sí. Después está Margarita. Ella va también sola. Me parece que sí. Y después el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ese van, el PTS y el PODE están peleando, ¿no? Van a interna, sí. Abierta. Sí, sí, sí, sí. Van a utilizar ese instrumento que según Altamira eres antidemocrático. Y sí, todos los partidos de izquierda dicen lo mismo. Esto es antidemocrático, es anti no sé cuánto, na, na, na, na. Es como se dice cuando te impugnan, ¿no? Como es proscriptivo. Ajá. Pero lo siguen utilizando. Eso. Este, el propio, ¿cómo se llama? Este Bodart está pidiendo que metan 400.000 votos para poder... Claro, pero eso es otra lista de izquierda. No, sí, va dentro otro. Del frente. No, no va dentro del frente. No. Y después tenés el nuevo más o el viejo más. También, está por ahí. El mismo más. El mismo más de siempre, ¿será? Sí. O un poco menos, un poco más, no importa. ¿Ayele? También. ¿Con Zamora no, como candidato a diputado? No van con... No llevan candidato a presidente. No. Y sabe que no llegan. Se presenta Biondini. Biondini. Mira. Eso, una cosa de la lectura de lo que vayan a hacer las PASO es si entra o no Biondini. Mira, ¿la última vez entró? No. Ah. No, nunca entró. ¿Nunca entró? Ah, bueno, salvo cuando, o sea, no había PASO. Muchas veces no lo dejaban presentarse a elecciones por nazi. Ah. Y últimamente sí lo están dejando y igual no pasa las PASO. Bien. Por suerte. Igual, ¿para qué votar un nazi que no llega a pasar las PASO si tenés otros nazis que sí las pasan? Claro. Por ejemplo. Y todos los que se hacen llamar a sí mismos nacionalistas son nazis. Es verdad. A la larga o a la corta son nazis. Sí. ¿Y los que dicen otras cosas? ¿Populismos? ¿Varios? No, lo que está interesante es que se están corriéndose por izquierda los candidatos entre sí. Es verdad eso, qué locura. ¿Viste qué interesante? Y después cuando llegan al gobierno empiezan a correr por derecha. Sí, como siempre. Y ahí dentro de los que están empezando a hacer gestos de izquierda está, bueno, tuvimos a Scioli la semana pasada acá en la puerta de IPA. Pero mucha izquierda con un ministerio que el Papa supuestamente estaría contento. Bueno, eso, en eso coinciden casi todos los candidatos que tienen chances, que el aborto no va a pasar. No se va a legalizar en sus mandatos. Y no. No, seguramente. Y este Ministerio de Economía Popular que propone Scioli, al que vino acá a IMPA, a la puerta, para decir, muchacho, nosotros somos populares, trabajadores, queremos lo mejor para todos ustedes. A mí no me molesta Scioli tratando de disfrazarse de izquierda, ni cualquier Macri creyéndose disfrazar de izquierda, o el que sea. Me molesta que nos la comamos. Que los trabajadores de IMPA se la coman. Que Scioli es de izquierda. O compañeros que en algún momento van a salir a defender a Scioli. Eso sí me molesta. Lo que pasa es que por ahí ni siquiera creen que es de izquierda, pero saben que es peronista. Entonces, bueno, ante todo, para un peronista no es mejor que otro peronista. Bueno, dice. Eso también me molesta. Sí. El Papa es peronista, y eso también el me molesta. El Papa es peronista, es verdad. Todas esas cosas. Y salió una noticia ahora que, bueno, se dije siempre, ¿no? Que estuvo implicado en el secuestro durante la dictadura de una niña. Leí por ahí. Son las noticias que no son noticias. O sea, noticias que salen ahora, pero que pasó hace mucho tiempo. Dije, ajá. Como la de la morsa. La morsa. Qué impresionante, ¿eh? Yo no lo podía creer. O sea, yo no miro el programa de La Nata. Y hoy me desayuno cuando escucho la radio lo que ha pasado y todas las discusiones habidas y por haber al respecto. Y no lo podía creer porque el juicio ese ya pasó hace 3 años. Cerrado. ¿Se prescribió? No, prescribió no. Hay condenados. No voy a contar el caso, no importa. El tema es que en el mismo juicio ya lo habían nombrado a Aníbal Fernández como el que había mandado a matar a los 3, entre comillas, empresarios exitosos que traficaban efedrina. Porque les molestaba, o sea, estaban creciendo mucho y les molestaba a los verdaderos vendedores de efedrina. Los que le importaban de China y la pasaban por Panamá a México. Y en eso estaba implicada la Policía Federal, que la comandaba Aníbal Fernández, y en el juicio se nombró Aníbal Fernández, así que no sé cuál es la noticia de que hoy se desayunen todos o Aníbal Fernández es la morsa. Y pero viste que cada tanto la gente se olvida de muchas cosas. Es época electoral. Sí, eso es lo que dice Aníbal. Está bien, entonces si estamos en campaña, entonces salgamos a relucir cosas que se dijeron antes. Y el resto del tiempo nos hacemos los pelotudos todos. No lo entiendo. Es un mal mayor realmente todo esto. Qué mal que hacen las elecciones, ¿sabes? La vida democrática, puta madre. A la morsa, pobre morsa. Sí, la verdad. ¿Y va a ser gobernador? ¿Será? ¿Eh? ¿Será gobernador? Y sí, chances tiene. Sí, la verdad que sí. Igual. Ponele que sea todo mentira, como dice Aníbal Fernández, pero él era el ministro del Interior cuando asesinaron a Darío y a Maxi. Ah, sí, no está libre de culpa de nada. No, por eso, pero también nos olvidamos. Sí. Entonces, voy a tirar una noticia, una primicia exclusiva. Aníbal Fernández era el ministro del Interior cuando asesinaron a Darío y Maxi y estaba en la jefatura de la Policía Federal siguiendo todos los acontecimientos en el Puente Pueyrredón. Y llamando por teléfono a Franchotti, que es el que no casualmente le disparó a los compañeros. ¿No fue el que dijo en ese momento? Se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos, claro. Ese mismo. Qué gobernador, ¿eh? Lo parió. Y si levantarán la noticia, la primicia, algún medio, ¿hablarán de eso toda la semana? No creo. Ok, listo, perfecto. Bueno, pero la nata vende mucho, entonces bueno, ahí está todo el quilombo. Yo me enteré anoche, a última hora, pero por el Facebook. La tele no tengo, no miro, pero... Y a la mañana estaban todos como locos. Era de lo único que se hablaba. Incluso Aníbal Fernández estaba recantra caliente. Dijo que lo habían estacionado y no sé qué. Estaba más enojado que nunca. Sí, ¿por qué será, no? Sufrió escarches de todo tipo, pero bueno, a una semana de las PASO, como que por ahí, igual. Lo que es noticia es que acusó a Domínguez. Dijo de que la interna era lo que lo proponía, ¿no? Esto. Dijo que él una campaña de difamación hacia su persona hecha por su contrincante en las PASOS. Claro. En la PASO. Bueno, pero eso puede ser, está disfrazado, pueden ser los contrincantes. No, porque en las PASO no estás disputándote con los otros partidos. Y pero de alguna manera sí, con la cantidad de votos, viste que ahí se hace como una lectura. Pero eso no es lo que dice la ley. No. En la ley dice que en las PASO son primarias abiertas, o sea, son las internas. Uh-huh. Se define cuál es el candidato de cada partido. Y además se filtran los partidos más chicos. ¿Te acordás cuando había internas de los partidos? Que eran un bardo. Que iban a votar todos los... Bueno, a veces eran libres también. Pero en general se votaban solo los afiliados. Pero claro. Empezaron a hacer libertad de elección. Cuando ya no pudieron... No podían conseguir que gente que se afilie. Entonces inventaron las internas abiertas. Como sí. Tampoco participaban, porque a quién le importa. O sea, si no te afiliás, ¿para qué vas a participar de la interna? Le hicieron obligatorias y nos obligan a todos a decidir. Todo un tema esto, ¿eh? Decidir quién nos va a gobernar mejor. Bueno, para los que dicen hay que ir a votar, porque si no votás, los que no votan o los que votan en blanco, el porcentaje va a la mayoría y toda esa historia, que es mentira. Lo que sí es cierto es que en las PASO, no ir a votar y el voto en blanco le da más chance a los más chicos. ¿Sí? Y porque achicás la cantidad de gente. Ah, y de que la proporción. El 100% es más chico. Entonces por ahí llegan a pasar el umbral que necesitan para seguir haciendo campaña y nada. Es un bolonqui. No, pero siempre dicen que el voto en blanco va para la mayoría. Claro, no va la mayoría. En el caso de las PASO, no. Eso era en el sistema viejo, ¿no? Porque no importa. O sea, en ningún caso importa, porque no se tienen en cuenta. Pero cuando achicás la cantidad de electores, solo los votos afirmativos, entonces le estás agrandando todos los porcentajes. Claro. Agrandás el porcentaje. En las PASO, a los que más le importa agrandar el porcentaje son los que están ahí para pasar el umbral del 1,5%. Sí, 1,5. Va, creo que era ese. Sí, me suena. Una vez que ya pasaron el umbral, ya están en... Son las elecciones post. Claro, después no importa. Después le suma para los que quieren meter diputados. Le sigue sumando a los más chicos. Lo más grande no importa, porque la diferencia es muy poca. O sea, les agranda un porcentaje. De 20 a 50 no les hace nada, porque por el sistema D'Hondt entra la misma cantidad de diputados. No importa. Pero los chiquitos que necesitan tantos votos para meter un diputado, por ahí entra alguno. Si no votas, vas en blanco. Después en el balotaje, nada, no importa nada en el balotaje. Después hay otros y otras que dicen que después de tantos años de conquista, de haber logrado el voto y el voto femenino, etcétera, etcétera, como que hay que votar porque si no, ¿de qué sirvió todo eso, no? Que es como un razonamiento, si se quiere, válido. Pero, ¿qué pasó con los votos todos estos tiempos? ¿Qué pasó con el sistema? Digamos, porque nosotros vemos los candidatos, los muñequitos, los títeres, qué sé yo, y no perdemos en cuenta por ver el árbol qué pasa con el bosque, ¿no? Que esto lleva años y años. En un principio quizás era válido, yo no sé, que hayan logrado el voto la mujer y que tanto y tal, pero después se corrompió totalmente. ¿Qué importa que vote la mujer, los hombres y que es un...? No, igual en el momento en que se estaba discutiendo, o sea, cuando el movimiento feminista estaba discutiendo el voto femenino, era importante porque era demostrar que existían y que no se las estaba teniendo en cuenta. Totalmente, era un símbolo. Pero las anarquistas les decían a las socialistas, dice, jodan con el voto femenino, que algún día se los van a dar, y después, ¿qué van a hacer con eso? Y después, bueno, ya hay un montón de historia después de qué pasó con el voto femenino. Absolutamente nada. El tema es la representatividad. El elegir representantes. Después no importa, el resto no importa. No, ni siquiera la patria. Eso es lo que está podrido. Porque vos elegiste, nos organizamos, elegimos un representante. Sí. No tenemos un mango, o sea, no podemos ingresar en el mercado de las elecciones. Entonces sí, te van a votar tus vecinos, por ahí te vota toda tu la familia, tus amigos. Sí. Pero no se entera nadie más que vos estás postulándote para algo, o que tenés un montón de gente que sí, que cree en vos, o que tienen las mismas ideas y que laburan juntos. No, claro. Entonces es el sistema lo que está cagando todo. Y pero no hay otro. Y fíjate la campaña publicitaria, los spots de campaña. Claro. No sabés a quién elegís ni qué ideas tienes, solo sabés cuál es el eslogan y qué color eligió para las elecciones, nada más. Hay unos spots dando vueltas. Son todos de terror. No se les cae ni una puta idea. No, cero. Pero el partido de Bodar dice: somos socialistas, feministas y ecologistas. Y es lo mismo que decir nada. O los pobres queremos ser de clase media. Sí, el único que más... El único que más o menos dice... El del parto está buenísimo. Cosas que va a ser... Como caen, ¿viste? Como caen en traje y corbata así. El único que dice más o menos cosas que va a hacer es Massa. Pero son de terror las cosas que dice que va a hacer. O sea, él dice... Cana para todos. Cadena perpetua. Que los narcos tengan la misma pena que un asesino. Que... Si la condena es por 10 años, cumplan 10 años preso. Bueno, por lo menos son propuestas, el resto ni siquiera. Así estamos, una sociedad totalmente... No me sale la palabra. Me vuelve echada a perder. Sí, por en parte sí, lo que podríamos decir es que está dividida en muchas partes. Que están quienes eligen de otra manera, quienes no se comen ninguna con esto, que tratan de organizarse diferente y que a veces participan de elecciones, ¿no? No sé yo. Hay todo. Pero nos suma. Lo que vimos que fue creciendo el voto no voto, ¿no? El no voto. Sigue creciendo. De elección a elección. ¿Será desgaste? ¿Será conciencia? ¿Será chupahuevés? Me parece que es un poco de todo. Esto lo venimos repitiendo. El tema es, viste, que siempre dicen no para las legislativas. Hay menos gente que va a votar porque no le importa tanto. Las presidenciales sí, les importa más a la gente. Y vos ves el gráfico de cantidad de... el porcentaje de gente que va a votar con respecto a los que deberían haber votado. Y va bajando todo, elección tras elección. Nosotros llamamos a nuestros seguidores... A tomar unos mates, sí. Yo creo que faltaría la explicación, tipo el spot que diga: ¿sabés cómo hacer para impugnar? Porque ya que no querés pagar la multa después porque no fuiste a votar. No, pero esta es fácil, porque esta es con papel. Ah, esta es claro, con papel, es verdad. O sea, pones un papel higiénico cagado y ya te lo impugno. Si claro. Vos pones un papel higiénico entero en el sobre, creo que es más chico que las boletas que van a tener, ¿sí?, que votar. ¿Sí lo que son las boletas? Encima eligen parlamentarios del Mercosur y... Sí. Yo de eso no sabemos nada, ¿o sí? ¿Y alguien tiene interés en saber, o alguien tiene interés en que sepamos? Sí, los políticos, porque por algo crearon el Mercosur, por algo Cristina jode tanto con eso, en su momento Néstor, Chávez... Pero si es tan importante... ¿Para qué pegarle a una elección presidencial? Ese es el punto, ¿no? Sí, estaría lo mismo que con las comunas. Le dan tan poca bola a las comunas que es un pedacito de boleta más dentro de cuando votás a jefe de gobierno o a legisladores. Aparte, tenés que explicarle a las personas qué onda. O sea, si van a ir a votar, ¿qué es lo que está...? ¿Cuáles son...? ¿Qué es lo que están votando? ¿Este pedacito de qué es? ¿Este pedacito de qué? Porque aparte es un metro de boleta. Mm-hmm. Un metro de boleta. Eso es en provincia. Los candidatos. No, no, no. Nosotros menos, ¿eh? Bueno, en, en capital. Ah, porque no tiene gobernador, claro. Ya está la de la ciudad, ya está hecha. La de la ciudad. Van a votar presidentes y legisladores nacionales. Y los del. Y los del Parla Sur. Sur. Claro. Ponele, voy con la tijera. Y digo, voy a cortar boleta. Y tómate tu tiempo. Sí, ¿no? Y sí. Y cortás. ¿Cuántas? Y en provincia son como 11, no sé cuántos son. Son dos, o sea, presidente, legisladores, o sea, diputados. Los del Parla Sur a nivel nacional y a nivel regional, son dos más. ¿A quién cuatro. Vas a mandar a viajar, digamos? En provincia es gobernador, diputados provinciales. En algunos municipios será también intendente y concejales. Uh-huh. Ahí tenés ocho. Ocho pedacitos en provincia. Ocho pedacitos, y si querés hacer una ensalada, tenés que cortar ocho boletas. Ponele. Digamos, y haces un. Tenés que leer mucho para cortar boletas y decir no a este, no. No, no, por poner todos distintos papelitos de distintos colores, por ejemplo. ¿Cómo hacer un collage? Bueno, afanate 20 boletas claro. Y llévatelas a tu casa y lo haces en tu casa sentado en una mesa con plasticola claro. Y todo. Claro, no hay nada. No. Cualquiera, esto es cualquiera. Bueno, como se darán cuenta, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de Perón, carajo. Perón ganó. Era un chiste ese. ¿Se acuerdan del chiste ese? No. Era, somos muy jóvenes, perdón. Estaba la nieta del Tano en la puerta, en el zaguán, con su novio. ¿Viste? Ni siquiera conocimos los zaguanes. Zaguán, no sí, hay todo. Yo, ¿no? Sí, yo tenía zaguán, mi casa tenía zaguán. Y la nena grande ya, decía, Porón ganó. Y el viejo escuchó, Perón ganó. Y salió no sé cómo salía. No me acuerdo cómo terminaba. Un chiste bonito. Sí, es un chiste sin término. Pero bueno. Chistes de los que no nos acordamos los finales. Era política sexual. La nueva sección de Radio Zumbí. Chiste político sexual. Machista. No feminista. Bien, ok. Que son casi todos y los bueno, chistes. Peronista y patriarcal. Sí. Eso, ¿quién propone la derrota del patriarcado en sus... ¿Zamora? No. ¿No dijo nada? No lo dice así... Hay que llamarlos y preguntarles. Qué buena idea. Llámame, operador, llámame a Zamora, por favor. O sea, lo del aborto, hubo un grupo feminista que se dedicó a llamar a todos los candidatos a ver qué opinaban. Y ninguno le dijo. Ah, sí. Sí, vamos a proponer, si el pueblo lo quiere, vamos a abortar todo. No, la mayoría dijeron, no, el nuevo Código Civil dice que. Otro tema. El nuevo Código Civil dice que. Un ser humano ya es ser humano desde el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Código Civil de la Edad Media era ese? No, es el que hizo el Papa Francisco acá en Argentina. Mira vos, bien. Así como se robaron kilómetros de territorio común por el camino de Sirga, así como... Bueno, así como cosas. No podemos caminar por las orillas de los ríos. Exacto. Claro. Bueno, pero por lo menos si te querés divorciar es express. Y a los chicos no hay que pegarles. Porque está prohibido. Eso está bien. Sumemos. Pero eso ya no era así. ¿Cuánto? Eso moralmente era así. ¿Cuántos artículos tiene este nuevo Código Civil? ¿Necesidad? No sé, pero es un libro. Ah, es un cacho terrible. Es un código, no es una ley. Y entra en vigencia este mes, ¿eh? Ahora. No, el sábado empezó. Ah, ya empezó sí. El primero. ¿Y qué pasa con los copy winning? ¿Dicen algo de la campe? ¿En el Código Civil? Sí. No dice nada. Quédate tranquilo. No dice nada. ¿Y qué pasa con la gente de calle? ¿Dicen algo también? No, todavía nada. ¿Todavía nada? No, ese será el Código Civil que van a reformar para el siglo XXIII. Porque el que estaba antes era del siglo XIX. ¿Y qué pasa con las fuerzas de seguridad corruptas, asesinas y delincuentes? Están contratadas. Ah, tienen trabajo, por lo menos. Nada, igual es civil, no es penal. No tiene nada que ver con los delitos. Tiene y comercial. Pero en el comercial no le cambiaron casi nada. Casi. Casi nada. Ah. No ¿Se sé. Puede tener puestos en la calle Avellaneda, por ejemplo? No se podía antes, ¿por qué se va a poder ahora? Ah, bien. No, olvídate. Bueno. ¿Se puede hacer feria comunitaria? ¿Y huertas comunitarias? Eso todo se puede hacer. Sí. Los que prohíben esas cosas son los códigos contravencionales, que son... Ah, claro. Que son... La parte punitiva, represiva. No, que son ilegales. ¿Los códigos? Claro. Las contravenciones. A partir del caso Bulacio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia a Argentina y le dice que tienen que... Como no están... O sea, están penando cosas que no son delito. Pues si son delito van al Código Penal. Mm. Están penando cosas que no son delito, no tienen por qué existir. Pues, o es delito o no lo es. Si no lo es, no se puede... ¿cómo se dice? Punir. No se puede hacerle un juicio a alguien y condenarlo a lo que sea. O sea que... Y el Estado argentino desde entonces hasta ahora se viene cagando en esa resolución. El Estado argentino y el Estado metropolitano y el provincial. Sí, lo que pasa es que el Estado nacional es el que... El responsable máximo. El que la Corte Interamericana le dice que... Ah, el que le apretó. Claro. O sea que estamos teniendo un Estado ilegal. En unos aspectos. Bueno, todo Estado es ilegal, digamos, ¿no? Claro. Bien. Así como uno se puede divorciar expresmente. Sí. ¿Es más rápido ahora la adopción de niños y esas cosas? También, sí. ¿Ah, sí? Supuestamente 9 meses entre que te anotas y te dan un chico. ¿Eso lo regula también el Código Civil? Sí. Mira. Entonces todos los que están esperando hace años, digamos que por ahí lo consiguen. Y puede ser. O a menos que digan, no, pero ustedes se anotaron con el código viejo. Claro. Porque también lo pueden hacer. Y también puede pasar, claro. Si vos tenías una disputa con el código viejo, te la tenés que bancar. No te la van a mejorar con el nuevo. No. Qué bárbaro, ¿no? Qué manera de llenarnos de cuestiones para discutir, charlar y demás. Y en la realidad cotidiana seguimos padeciendo las mismas... No, pero ponele, en el código viejo decía que el agua era un derecho... Es verdad. De todos los habitantes del país. Y el código nuevo... Y eso no tiene explicación, ¿no? La verdad que habría que indagar... ¿Por qué? ¿No tiene explicación? No, que lo hagan así. Digo, es. Que lo hayan sacado. Privado, claro. Y, pero preguntale a las megamineras, preguntale. Claro, sí tiene explicación. O sea, vos no podés contaminar el agua porque si es un derecho de todos, no la podés contaminar. Porque si no podés usar millones de litros de agua por día para extraer minerales mientras hay gente que no tiene agua potable para vivir. Esa es una explicación así como media. Sí. No, sencillita. Está mal horno, decía uno. Con papa y todo. Sí, con papa sobre todo. Qué rico, papas al horno. Sí, ¿no? Las sí. Papas son ricas de todas maneras. Sí. Sí, son y media. Nos vamos a escuchar un temita y volvemos. Dale. Después le leo lo que puso Alfredo Grande sobre Dorian Scioli. Antes de irnos. Escuchá lo que postearon por acá. A ver. Votar es elegir en privado a quien te robará en público. Y en privado también. Bueno, nos vamos un rato. Ya, ah, no, bueno. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Crucificado, Señor. Perdona, Señor, pero era un tiempo de tanto dolor y no lo negasteis todo, Señor. Me dé la receta, Señor. Me dé la receta, Señor. Me perdone, Señor. Pero, ¿para qué tanto dolor? Soy yo. Aquí estoy, Señor. Sin Cristo de las farmacias, me le di al boticario. Joderé la gasolina, o que quite la cruz ahí arriba, o que quite la cruz ahí arriba. Me le di al boticario que me dé la gasolina o que quite la cruz de ahí arriba, o que quite la cruz de ahí arriba. ¿Conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar.

el original está más oculto que el Santo Grial. Y en cierta forma, la alquimia del gobierno de los derechos humanos permite que por mandato de su jefa espiritual, el operativo desear a Daniel sea algo muy parecido a un Santo Grial. Si el randazo para la derrota quedó estampado contra los trenes modernos que pretendieron y quizás lograron la anestesia por la masacre de Once, el Scioli para la victoria prepara la rampa para su órbita alrededor del poder. Zanini es apenas una flor en el ojal de un saco manchado y deshilachado. Algo así como el medio melón en la cabeza. El retrato de Dorian Scioli seguirá deteriorándose, pero llevará su tiempo. Quizás el tiempo nos lleve puesto primero a nosotros y azorados descubramos que la fama no es puro cuento. Que es un cuento, pero no puro. Para la mayoría real, que no es ni rica ni famosa, en la cual estoy cómodamente instalado, no hay retrato que valga. Lo miramos al candidato para la victoria con los mismos ojos y la misma rabia con que lo miramos siempre. Dorian Scioli es el ícono perfecto para todos los conversos. Privatizó y luego nacionalizó. En pésimas condiciones, pero eso ya es sintonía fina. Le perteneció a Menem y luego le perteneció y pertenecerá a Kirchner. Nadie podrá socorrerlo cuando la parca de la historia lo invite a acompañarlo en el viaje final, en el cual podrá nuevamente encontrarse con el retrato que décadas atrás le habían pintado. Y la persona y el personaje sean, como debe ser, una cosa y la misma cosa, un monstruo sin alma. Muy bueno, tiene mucho para... mucho, muy jugoso ese tema, ¿eh? Ese texto, digo. ¿Dónde se puede ver ese texto? Este yo lo encontré en la página rebelión.org, pero está en Pelota de Trapo. ¿Es de Agencia Pelota de Trapo? Sí, sí. Ok, entonces googleamos Agencia Pelota de Trapo y ahí están las últimas notas. No solo Alfredo Grande escribe, pero siempre nos viene bien su labor en ese sentido, ¿no? No, pero aparte habló de algo que charlamos el programa pasado. Sí, sí, sí, aparte con esos tantos significados y significantes que utiliza siempre, ¿no? Que nos remontan a otros vuelos. Me gustó esto, es ilustres militantes, notables pensadores, prestigiosos intelectuales están mirando, admirando y alabando al Scioli del retrato. Uh-huh. Ahí está. Y bueno, ¿estamos al horno o estamos al horno? Parece que escribiera para nosotros. Quizás lo haga. ¡Compañeros! ¡Vótennos! Si en diciembre o enero Scioli no cumple, estaremos tirando piedras de nuevo, dijo Murúa junto a Scioli en IMPA. Muy bien, Vasquito. Esperábamos menos de vos. ¿Qué va a ser? Esperemos. Sí. ¿Que si no cumple con qué? Con la creación del ministerio. Ah. Y además, bueno, no, mejor no hablemos de algunas cosas que vamos a discutir luego en asamblea. Ok. Hoy es un día feliz en ese sentido. Nos vamos a juntar muchos y muchas para hablar de política. ¿Qué tal? Ojalá. Ojalá. Che, otras cositas que estuvieron sucediendo en estos días. ¿Qué eran? A ver, yo tenía varias cosas en mente. Tengo lo del fotoperiodista. Ah, contanos eso. Mexicano. Me llamó la atención la nota. En realidad hay notas en México todos los días. Sí. De asesinatos. Descubrimiento de fosas. Descubrimiento de fosas. Quemados, sí, todo el mutilado. Tiempo. Periodistas, luchadores, todos los días. Pero me llamó la atención porque una compa de México compartió la noticia diciendo que habían asesinado a Rubén Espinosa, que era un fotoperiodista, junto a 4 personas más. Y no, nada más. O sea, a él, el nombre de él nada más. Mm. Pero las 4 personas eran 4 mujeres. Más. Una de ellas era Nadia Vera, que era otra luchadora. Esto fue el primero, acá lo tengo, primero de agosto, el sábado, por la mañana, diferentes medios de paga daban la noticia del hallazgo de 5 personas asesinadas en un edificio de Colonia Navarte. Al mediodía emitieron una alerta de la desaparición del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa, de quien no se tenía noticias 24 horas atrás. Por la tarde, un familiar del joven trabajador de la información confirmó que una de las 5 personas asesinadas era Rubén. Desde el 11 de junio vivía en DF, salió exiliado de Veracruz por hostigamiento y seguimiento a su persona, el mismo modus operandi que de los ahora 14 periodistas que han sido asesinados en ese estado bajo el gobierno del PRI encabezado por Duarte. Bueno, una de las chicas asesinadas, de las compas luchadoras asesinadas, era Nadia Vera, que fue reprimida el 20 de diciembre del año pasado en una protesta contra las elecciones. Y ahora estoy tratando de averiguar cómo se llamaban las otras tres chicas. Había una más por ahí, pero no me acuerdo del nombre. Que la habían identificado. Ah, ya la habían identificado. ¿A una más, sí? Ah, bien ahí. Era del Comité Universitario de Lucha también. Entonces, nada. En México están siendo masacrados. Entonces hay que recordarlo todo el tiempo. Y hay que ver un poco qué es lo que pasa. Y hay que ver que las reformas mexicanas son las mismas que se están haciendo en todo el mundo. Reformas de los códigos y esas cosas que venimos hablando. Sí, porque el sistema ya no da más. Tiene que empezar a hacer agua por todos lados. Entonces tratan de emparchar por acá. Bueno, ahora empezaron las encuestas allá para ver si a la gente le molesta mucho que se corten las calles para protestar. Claro. Entonces están haciendo encuestas y viendo si piden o no la ley Mordaza. Qué lindo. Empiezan las encuestas, entonces la gente dice, no sé, ¿participó en alguna marcha? No. Un porcentaje sí, un porcentaje no. ¿O le molestó en algún momento alguna marcha? Un porcentaje dice que sí, porque no pudo transitar. La contrapartida a las marchas son siempre el libre tránsito. Claro. Sí, sí. Pero el libre tránsito, por ejemplo, bueno, yo porque estuve leyendo en México, pero en México el libre tránsito no se refiere al tránsito de tu auto por la calle. Se refiere a que podés entrar a México, transitarlo, salir de México, ir y transitar por todos los estados mexicanos libremente. No, que puedes agarrar tu auto y cruzar una avenida que querés cruzar y entonces hay una marcha, entonces hay que sacar a esa gente de ahí porque vos tenés derecho a cruzar esa avenida. Mira, desde acá es igual, ¿eh? ¿Acá es la misma? Sí, claro. Ah, mira. Sí, sí. Qué bueno. Y en México tiene más sentido porque cada provincia, digamos, son más o menos independientes, son estados. Claro, son estados. Pero como la copiamos de Estados Unidos, entonces que allá también hay estados, acá también es lo mismo. Se hizo en el mismo sentido. Mirá. El libre tránsito significa eso. Mirá vos. Pero bueno, lo usamos como se nos place. Claro, como la tele lo empieza a agitar, ¿no? Bueno, esta semana se discutió mucho eso por el tema de, en vez de hablar de la represión de Gendarmería a los trabajadores de la línea 60, sí, se hablaba de el piquete, el libre tránsito. Ay, no, vi... Ay, horrible, me hiciste acordar de eso. La vi a la mujer del dueño de América TV. Sí. Vociferando a la mañana, gritando. Eso no puede ser, así no se protesta. ¿Cómo van a tirar piedras? Llamen a Gendarmería, tiene que haber gendarmes ahí. Tal cual. No pueden seguir tirando piedras, así no se protesta. No. Vociferando, ¿eh? Los dos, ella y el periodista que tiene al lado. Lo vi a Bernie. Ay, qué feo. Porque decía, le pedía al director del programa que repitiera y repitiera la imagen donde un irresponsable sacado de los que estaban protestando le arroja en la cara una botella de plástico vacía a un gendarme y pedía que mostraran esa imagen una y otra vez para justificar la represión. Y el periodista le preguntaba, dice, ¿pero es cierto que hubo dos personas que fueron detenidas ilesas y las golpearon adentro del patrullero de gendarmería? Dice, no me consta, pero vuelvan a pasar la imagen, miren cómo agreden a los gendarmes, pobrecito. Tampoco le consta que le pegaron un tiro a un médico que estaba en la clínica de enfrente. Sí, en no la le puerta consta. Tampoco le consta. No eso, le consta. Y tampoco le consta que nuestra presidenta Cristina dijo que este gobierno no iba a reprimir las marchas ni las protestas. Igual lo algo pasó. Pero eso fue hace mucho que dijo. Se habrá olvidado también. Igual lo más peor de todo es que los trabajadores de la línea 60 quieren ir a trabajar. Y el problema es que la empresa no le da los colectivos. O sea, si quieren destrabar el conflicto, no es ni reprimiendo a los que cortan la ruta, ni diciéndole que son unos vagos que no quieren trabajar. Lo que tendrían que hacer es obligar a la empresa a que habilite los colectivos. Que la justicia ya le dijo a la empresa, pero parece que hay algunas leyes que se pueden, se deben cumplir y otras que no. Que es muy poderosa esa empresa, tiene muchos colectivos, muchas líneas. Se llama lockout eso, ¿no? Sí, lockout patronal. Es un delito, es un delito penal. Pero que nunca le... Pero no hay condenados por lockout patronal. Porque a los patrones no se los condena, no, déjame claro. Joder. Pero ahora no estamos contra los empresarios. ¿En quién? ¿Nosotros los empresarios sí? Que se enriquecen ilícitamente? ¿No dijo y, eso? Eso lo dijo más cerca. ¿Sí? ¿No es eso? Sí. Mientras le daba la mano al señor Monsanto y a toda esa carta eterva. De... Mientras leía el prospecto. Estaba re contenta. Claro. Y tomaba... Quería tomar un poquito de glifosato, pero no la dejaron. ¿No? Qué lástima. Esos asesores que tiene. Sí, qué lástima, porque así hubiéramos sabido que realmente el glifosato no es perjudicial para la salud. En fin. Cosas de este mundo. Loco. No, pero lo de... Lo que más me llama la atención es que hay una represión y no salta nadie. Como que estamos totalmente dormidos. Anestesiados, creídos. Sí. Uh-huh. Si la tele dijera, no puede ser que reprima a la gendarmería a los trabajadores que están en la calle por sus derechos, ¿todo el mundo saldría a la calle? No, cambian de canal. Y claro. Se ponen a ver tetas y culos. Ah, che, estaban pidiendo, necesitan 12, 12 colchones más, le hacen falta 12 colchones en el acampe, vinieron 60 hermanos más, el viernes llegaron. Sí. Y necesitaban, estaban cortos de colchones y de frazadas, así que quien pueda. Y de agua, y de crédito para los hermanos. Agua, por supuesto. Pañales para los bebés, aguante para que estén ahí tranqui. Baños químicos estaban pidiendo. Baños químicos. Sí, había 3 nomás. Es verdad. Y cortaron y hicieron un bolón que baro. No vieron por las calles de Buenos Aires, de la ciudad, no dejando pasar los autos. Ah, todo mal. Con las tremendas banderas y de colores y pelos largos. Y los ningunearon de nuevo mal. Mal. Está bueno Buenos Aires. Y bueno, son cosas que van, siguen sucediendo. ¿Tendrán final algún día? ¿Quién lo sabe? Quizás Scioli. Desde la mano. A Luciano Arruga. Dale, vamos a escuchar otro par de temas, ya son las 7. Dale, ya son las 7. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Tuna kata, what a soul.

viva Nicaragua Libre, una vez más. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Mucho hackeo de cuentas en Facebook. Sí, 16 grados. 16 grados, está lindo, ¿eh? 19.08 la hora. Vamos con tiempo. 3 de agosto, pero no dijimos que hoy era 3 de agosto. Pasó el día de la Pacha, pasó. ¿Pasó? ¿Tomaste baño con ruda? No, sembré placenta. Bien. ¿Viste? ¿La tenías guardada? La tenía frisada. Bien. ¿En la tierra o en una maceta? En una maceta, con una plantita. Chip. ¿Con la lechuga? No, esa es otra. Che, iba a decir algo, me olvidé. Bueno. ¿Sabés la historia de los perros? ¿Cuál? ¿De dónde vienen los perros? ¿De dónde vienen? De la domesticación de los lobos. Ah. ¿Sabés de dónde vienen las gallinas que comemos y los huevos de las gallinas que comemos? ¿De dónde? De una gallina que fue domesticada y que fue elegida por ser la que más rápido engorda y la que menos come. O sea, eran animales silvestres en algún momento. Claro. Eso me llama esto de que estamos anestesiados ante las represiones, ante los gatillos fáciles, las chicas desaparecidas para la trata. Esa anestesia que tenemos me parece que nos están domesticando. Es verdad, ¿eh? Que nos están seleccionando de alguna manera. Y sí, cuando te dicen que el trabajo dignifica, o que, bueno, no importa que trabajes, estudies, todo, y que no tengas tiempo para hablar con tus hijos o para juntarte con tus amigos, ¿qué nos están haciendo? Se olvidan de una palabrita que todos la usan para otra cosa que es libertad. Libertad, libertad, libertad, es el himno nacional argentino. Sí, pero también dice con gloria a morir. También. Sí. Es verdad. Una amiga mía decía, cuando cantaban eso en la escuela, ella estaba en jardín. Le digo, juremos con gloria vivir. Oh, juremos. Y lo decía fuerte. Entonces se ponían a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué onda con esa chica? Claro. Hay que domesticarla ya, a golpes. Y sí. Che, hablando de votar y no votar, el programa que nos sigue, El Grito. El Grito. Van a hablar de la conveniencia o de no, de votar o no votar. Ajá, así bueno. Que vamos a seguir con el tema también. Dice que tienen un político sorpresa, invitado. ¿Un político profesional? Vas a ver. ¿Y el programa que nos presidió? ¿Espantarrejas? Espantarrejas, están re contentos, salió completito hoy. ¡Hola, Mauri! Están re felices los chicos. Saludos, Eva, Mauri, buenísimo. Vamos a hablar un poquito del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Correcto. ¿Cuándo es? El próximo fin de semana. Ajá. Este no, perdón, este son las PASO, el otro. El fin de semana largo. Sí, fin de semana largo, 15 y 16 de abril. Va a ser un encuentro como se hace todos los años, es el 12, el número 12. Y ahí se encuentran medios de todo el país, y algunos incluso de otros países, para charlar, para hacer talleres, para compartir diferente data, metodologías, para denunciar, para abrir caminos, para que haya más gente con medios alternativos, más medios alternativos. Esta vez va a ser en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Y todavía, para quienes quieran ir, quienes no se quieran perder, pueden anotarse en, ya te digo, contacto. El contacto es 12, con número de encuentro, @rnma.org.ar. Ahí pueden averiguar toda la data que haga falta. Hay un micro que va a salir el viernes a la mañana. Y va a volver el martes a la mañana. ¿A dónde es? San Salvador de Jujuy. Ah, acá nomás. Sí, son 23. Vamos todos. 23 horas de viaje, aprovechadas para hacer camarada y entre quienes no se conocen, jugar, brudear y todo eso. Son 23 horas. Algunos van a dormir. De mate. Sí. ¿Y por qué no van en avión? Porque es mejor ir en el micro. Le piden a este muchacho, ¿cómo se llama? Scioli. No, el que está en aerolínea. Ah, Recalde. Ese, que ya se me olvidó el nombre ya. Sí, sí, sí. Y no sé. No sé, pero es una oportunidad para juntarse, para conocer, para... Algún día vamos a hacer funcionar la ley de medios. Eso también, se va a hablar de la ley de medios, entre otras cosas. Hay mucha data para que sea algo fructífero, productivo. Además, estar en un lugar que, por las fotos, no conozco San Salvador de Jujuy, que se ve tan cajonada entre unas montañas que no se pueden creer. Así que bueno. Bello, bello. Antes de este aviso dije programa que nos preside. Sí, sí, que nos presidió. No, pero... que nos precede. Nos precede. Ah, pero quería decirlo porque dije preside. Pero hace dije las dos preside. Cosas. Veníamos hablando de las elecciones y así quedé. Pero nos preside, ese programa nos preside. Yo no tengo problema que me presida ese programa, está la bien. Verdad que pero sí. Dijo presidió, me pareció otra que cosa. Que nos presidió, claro. Me pareció de presidio. Educando a Sabrina. Claro. No vino, se fue. Muy bien. Bueno, volviendo al tema de la RNMA y del encuentro, lo que se anuncia que va a haber momentos para el debate y para la capacitación de este nuevo encuentro. Que fue fundado la RNMA en el 2004, hace unos cuantos añitos. Durante todo el encuentro se desarrollaron talleres de capacitación y debate para que puedan ir orientando sus preferencias y necesidades. Aquí los titulamos: fotografía, web, producción gráfica en los medios comunitarios alternativos y populares, ficción, streaming, edición de audio, seguridad informática, Enredando las Mañanas, que es el programa de la RNMA, primeros pasos, análisis de situación de los medios comunitarios alternativos y populares, comunicación y represión, género, hegemonía. Además, nuevamente nos acompañaste diversos referentes y luchadores, luchadoras y organizaciones que son parte de la agenda cotidiana de nuestros medios y compañeros de la lucha cotidiana. Por ejemplo, para contarnos sobre la lucha por la defensa del medio ambiente y su resistencia a la instalación de las estaciones transformadores, hablarán Ofelia Vierna, debe ser, de Barrio Malvinas, Walter Gutiérrez, director de la Escuela Pucarita, Daniela Valdivieso, de Los Naranjos, Patricia Vargas, de Palpalá. Todo esto es Jujuy. Participarán del panel sobre los juicios de lesa humanidad en Jujuy, que es uno de los temas así candentes de Jujuy. Ledesma. Exacto. Pablo Pelazo, fiscal, ahora recusado, de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Julio Gutiérrez, integrante de Capoma. Y Isidra Martínez, periodista que llevó adelante los diarios del juicio. Sobre las luchas sindicales expondrán Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingeniero de Ledesma, el Carlos Perro Santillán, y un integrante de la corriente Rompiendo Cadenas de Buenos Aires. Los pueblos originarios también estarán presentes para dar su testimonio en las voces de Jorge Mamani, comunidad de Rinconada, Sergio González, de la radio Luna Azul de Aguahuaca, un integrante de Lian Camachi y uno de la Rastrojera TV de Misiones. ¿Qué tal? Al debate sobre mujer y lucha aportarán sus ideas Hilda Figueroa, de Derechos Humanos, Ernestina Arias, la famosa cuisa, de ENRED, que esperemos que se recupere su madre, que estaba internada en mal estado, Mariana Vargas, que es la multisectorial de mujeres de Jujuy. Creo que es la abogada esta, ¿no? ¿O no? No sé. Me acuerdo. Bueno. Y para reflexionar sobre el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares en las luchas sociales, contaremos con la presencia de referentes de diversas luchas, entre ellos Mónica Alegre. ¿Qué tal, co? Mirá qué bien. La mamá de Luciano Arruga. Mira vos, la Moni, ¿eh? Como viene otra que hablábamos el otro día con Angélica, cómo vino creciendo, Mónica es otro ejemplo de eso, ¿no? Y no, van a hacer un acto de campaña con Scioli prometiéndole el Ministerio de Desaparecidos en Democracia, por ejemplo. El Ministerio de Derechos Humanos va a crear Scioli. Y ahí va a tener un rol distinguido. Ay, además, ya. Desde la RNMA contaremos nuestra historia, reflexionaremos sobre nuestro rol en la construcción de herramientas colectivas de comunicación y en la lucha por el reconocimiento de nuestros medios frente a la ley de servicios. ¿Cómo es? Ley de servicios, de medios. Bueno, la ley de medios. Audiovisuales. Que hay una gran crítica sobre esto desde la RNMA porque no cumplen lo que dicen que tienen que cumplir. Así que o bueno. Sea, no cumplen lo que Clarín no deja que cumplan. Exacto. Pero lo que podrían cumplir tampoco lo cumplen porque. No. Le dan los medios y las correspondientes vituallas a quienes son amigos. Bueno, Radio si Semilla para la Victoria. A quienes son amigos y a quienes tienen un palito para poner. Claro, un poco de guita. Sí. Y bueno, para cerrar esto del encuentro, quienes quieran inscribirse pueden completar la ficha que se puede acceder por este link, que es http://rnma.org.ar/encuentro/inscripción. Y para más información, entren a la página de la red nacional .org.ar. Sí, exacto, la red nacional de medios alternativos, que aparece en cualquier buscador. Así que bueno, ese fin de semana, que es el fin de semana largo, cuando murió San Martín. Ajá. ¿Murió o vivió? No, se murió. Pero digo, fue el 17 de agosto. Agosto fue la muerte, ¿no? Se murió, sí. Bueno, murió en otro país. No festejamos los nacimientos de los próceres. Uh-huh. Festejamos las muertes. Ah, eso hacemos. Es verdad. Sí. Bueno, es verdad. Morbo de. Y mañana se cumplen 3 años de la primera marcha de no a la megaminería en Chubut. Mira. Mañana van a volver a caminar allá los compañeros de Chubut. Hace 3 años que caminan las calles todos los 4 de cada mes. Alertando a la población, claro, sobre los riesgos de la megaminería química que sigue amenazando a Chubut. Igualmente, hace 3 años, con esa marcha, la marcha la hicieron justo en donde estaba, en la puerta de Pan American Silver, que era la transnacional minera canadiense que se quedó con el proyecto Navidad, luego de que puso 600 millones de dólares en 2010. Mirá. Pero la provincia no recibió ni un solo peso de eso. Claro. Mirá vos, qué cosa. Qué cosa, ¿no? Así que mañana, ya les digo dónde. Camino recorrido, dicen los compañeros, el camino recorrido ha sido largo, el marco regulatorio fue cancelado y la minera levantó sus oficinas de la calle Fontana. Luego vendría la iniciativa popular de las asambleas y la imagen del fraude que recorrió el país. A pesar de las zancadillas, la megaminería no pudo ingresar a Chubut. Es mañana en la peatonal Luis Gacín, en el mismo lugar, frente al hotel, ahora es el Touring Club de Trelew. Mira, entrelazo. Bien ahí, bien ahí. Los compas. Bien ahí, la lucha que no baja los brazos. No. Y no. Este es otro de los ejemplos de cómo los medios alternativos han logrado instalar un tema, sí, que si no fuera por eso no habría pasado. Los medios masivos no lo tomaban, pero los vecinos, la gente fueron, sí, las radios, los medios gráficos. Lo tomaron, lo esparcieron por todos lados y fue una creación de conciencia impresionante. Algo de material para buscar y para difundir es todas las charlas que dio Javier Rodríguez Pardo. Hay un canal de YouTube que es Canal de Javier Rodríguez Pardo, que tiene un montón de material. El tipo se viajó toda la Argentina, viajó un montón y fue recogiendo pruebas de lo que hace la megaminería y de cómo quedan los territorios después que se van. Don Javier, el gallego, que en paz no descanse, porque no le gusta la luz. No descansa ni a palo, ¿sabes qué? Están en cada corazoncito. Mm. Bien, buena info esa también. Bueno, ¿qué más tenemos para contarnos? Nada. Nos vamos. ¿Nos vamos ya? No, son las 7:20 recién. Está re preparado el operador, pero no. ¿Quieres ir? No, no sé. Mira esto no nos enteramos tampoco. En Esteban Echeverría reprimen a trabajadores de cooperativas. Hay heridos. Dice que hace unas horas trabajadores de cooperativas organizados en AGTACAP, que debe ser alguna cosa de gremial, no sé, ingresaron al municipio de Esteban Echeverría y fueron reprimidos por la policía bonaerense. Hay 6 hospitalizados. Reclaman mejoras en los barrios y respuestas para seguir trabajando. Allí trabajamos en la conformación de cooperativas y emprendimientos productivos autogestionados. Palabrita que no le gusta a nadie, por eso lo reprimen. Denuncian las continuas peticiones de diálogo y la falta de respuesta al intendente Fernando Gray. Ampliaremos, dicen. Bueno, sigue la represión, pero bueno, ¿a quién le importa? Y ahora una noticia interesante. A ver. Detuvieron a un narco en Florencio Varela, que muy en vez de vender porro, vendía caca de caballo. Ah, ¿eh? No. O sea, bolsitas, la vendía y mucha gente se la fumaba. Y decía, qué loco que estoy. ¿Cómo me pega? Esto. les repegaba. Y sí. Y como, pero el lo que pasa es que los caballos comían en las plantaciones, claro. Alimentaba el mismo pastito del patio de las casas. En todas las plantaciones. Como los caballos se comieron todo, dijeron, bueno, hijo de puta, la tengo que... Perdón. Procesada. Claro. Marihuana procesada. Bien prensadita. Con mucho olor. No podés, es un zarpado. Bueno, no lo van a poder meter en casa. Se llama capitalismo salvaje. Claro, esto nos enseña el capitalismo, ¿no? Lárguelo, que se siente y se fume todo lo que quedó. Igual, ¿cuál es el delito? Si estaba vendiendo, claro, no estaba vendiendo droga. Por ahí está prohibido comercializar caca de caballo, no sabemos. Yo no tengo conocimiento de que. Yo tampoco, yo lo que me acuerdo prohibido. Que cuando pasaban caballos por mi barrio, la gente, las viejas, iban con la palita atrás para ir a juntar la caca. ¿Sería para fumarla? Mirá, mirá vos. Qué lindo. Y otra cosa más interesante, ¿sabes? Que comenzó la semana de la lactancia materna. Es verdad. Algo tan, ¿cómo se dice? A ver. Gratis. Tan gratis, tan saludable, ¿no? Para sí. Quienes quieren y quienes tienen. Tan nutritivo. Hijos e hijas. Tan nutritivo. Apareció la donda, por ahí la criticaron mal. Sí. Porque peló las tetas ahí para darle a su hijo o hija. No sé qué pacato, qué pacatería. Qué bárbaro. Es impresionante. Estaría bueno que le den en todos lados la donda. Ya es símbolo, cuando uno ves a una mujer así con pechos grandes, qué dondas, viste que vos estás así. Hablando de mujeres y estética, tengo una. A ver, no compremos más crema de enjuague. Bien. Una amiga, se le terminó la crema de enjuague y usó Bieber, chuavechito, y dice que le quedó el pelo bueno. Pero hay algo mejor todavía que lo que usan Laura y las nenas y yo también. ¿Qué? Vinagre. Te lavas con bicarbonato. Sacás la mugrecita, te enjuagás y ponés de crema en vez de crema de enjuague, vinagre de vino. Ah, mirá. Las gotitas que te dejabas con agua, lo dejás un ratito. Te enjuagás y ya. Lo único que a veces, si llueve, por ejemplo, saliste con el pelo mojado, empieza a salir olor a vinagre por todos lados, pero el pelo te queda bárbaro. No queda mucho olor a vinagre. No, a mí me pasó. ¿Sí? Se evapora, sí. Ah, sí. Sí, me pasó cuando se mojó de nuevo. Tenías un olor a ensalada. Sí. Con algunos pelos no funciona bien y con otros sí. Ah, mira. Así que hay que probarlo y si te va bien, claro. Seguí por ese camino. Ah, por ahí es eso también, claro. Depende del cuerpo de ayuda, el tipo de pelo y por ahí. Vez de Procter and Gamble. Sí, claro. Sí, aparte es algo que está en todos los hogares. ¿Quién no tiene bicarbonato de sodio o vinagre? Bueno, sí. Por ahí tenés vinagre blanco, que es más común. Sí. Pero este es vinagre de vino. Bueno, y también te recomiendo. Sacas la mufa. También. Ajá. Y haces limpieza de espíritus malignos también. Claro, todo. Bueno, me retiro. Me retiro, mi constitución. Me voy. Te hablo del tarot, ¿no? Hablando de la donda y sus tetas, a mí me pasaron hace poquito el libro La creación del patriarcado de Gerda Lerner y lo vamos a compartir en el blog de La Olla. ¿Qué es? Ah, mira. ¿Qué es qué? laollapopular.blogspot.com. Eso. Y nadie se acuerda ahora, hablando de la memoria y de las cosas que en su momento fueron noticia, que la Carrió, cuando fue diputada por primera vez, también le daba a su hija la teta en la sesión, en la Cámara, que también la recriticaron, pero ella no se comía ninguna, la acuerdo, en su momento era terrible, era como una que la mandaba a cagar a todos. Hoy también. Pero con otra, claro. Con otra onda, ¿no? Bueno, oye, ahí el... Aunque hagas lactancia materna, la obra social que yo tengo... Te dan las leches, te obligan a tener las leches. Te dan las leches esas reforzadas, artificiales. ¿No? Qué locura, ¿no? Sí. Entonces vos le decís, no las quiero porque le doy la teta, no necesito. Y dice, la obra social las paga, llévatelas igual. Claro, llévatelas mismo, y donalas. Sí. En la maternidad. Salen una fortuna. Claro, sí. Por eso es negocio. Y por suerte conseguimos una mamá que. Digamos, adoptó y no tiene leche para darle. En realidad no es una adopción, es algo bastante más complejo. Pero bueno, le estamos dando las leches y le estamos salvando. Lástima que unas cuantas lucas por que mes. Tenga que tomar leche de vaca, sí. ¿No? Porque si vamos de nuevo al tema de la lactancia, también había que tomar conciencia de que la leche humana es para los humanos y la leche de vaca, a pesar de que estamos tan acostumbrados, etcétera, etcétera, que está rico el queso, que bla, bla, bla, bla, bla. No nos olvidemos que un ternero necesita leche de vaca de su madre para crecer no sé cuántos kilogramos en muy poco tiempo. Cosa que nosotros no tendríamos por qué tenerlo. Y ya vivimos la teta, mía. Y incluso en una época había madre, ¿cómo se llamaba? mujeres que le daban la teta a otras. Sí. Eso podría haber pasado con esta señora. Sigue habiendo. En vez de que le den leche de vaca, que le dé la teta a otros. Que sigue habiendo. Con la parada de la teta. Sigue habiendo. Pero los pueblos, más que nada, ¿no? No. Así estas mujeres que se reúnen en tribu. Ah, mirá que bueno. Están haciendo esas cosas. Rondas de mujeres. Sí, señor. Qué grande. Conocimientos ancestrales. Igual, además de lo nutritivo de la teta, el contacto del bebé con la piel de la madre es fundamental. También es claro. Sanador. Por eso muchas veces, viste que hay chicas a veces que dicen, no, se me cortó, no tengo leche, qué sé yo. Es algo como, yo pondría comillas, ¿no? Antinatural. Puede ser por diferentes motivos. Sí. Pero si le das, como cualquier mecanismo. Empieza a salir la leche. No, hay gente que sabe cómo hacer para destapar una teta que no saca leche. Uh-huh. O sea, hay gente que estudió para eso. Las puericultoras, por ejemplo. Claro. Están para eso. Y pero hay mucho mito al respecto, entonces tampoco no, se sabe. No hay teta que no dé leche. Eso es lo que dice. Hay casos, por supuesto, hay casos que no se puede. Por ejemplo, una mamá con HIV. O que estén bajo un tratamiento muy agresivo. Sí, pero ahí te encajan la delata. No, claro, porque ahí no puede dar. No le puede dar la teta. Hay casos puntuales, pero son igual, una minoría con HIV, contada. La otra vez yo vi una noticia que decía que las madres que amamantaban a sus hijos no lo transmitían. Uh-huh. Que también es polémico porque viene la ciencia, viene con otra cosa, los laboratorios. Ah, no, sí, sí. No lo transmitían. No. Pero bueno, anda a comprobarlo. Tener un cagazo, viste, así, bueno, date la duda. Qué sé yo, no sé, es complicado. Yo me estaba acordando que conocí un par de mujeres, no sé si es el caso de todas. ¿En pero toda que, tu vida? No, mujeres que no le dieron la teta a sus hijos porque esto, ¿no? Pero había un bloqueo muy fuerte, psicológicamente muy fuerte. ¿Y sí? Quizás por y vergüenza, sí, por el tema este de dar la teta en público, ¿no? ¿Y sí? Que tantas nuestras amigas, nuestras compañeras muchas veces lo han sufrido, no solo el acoso visual, sino incluso algunas viejas que espantadas, que le dicen, ay, ponle un pañuelito, ponle la... Tapate, nena. Tapate el orto. ¿Qué mierda? ¿Qué es más natural? O sea, si nosotros viéramos tetas todo el tiempo, dejaría de haber tanto acoso, tanta curiosidad, tanta represión manifiesta en los violadores y demás. Digamos, esto es un tema, ¿no? Y no porque... nos cagaríamos de calor en verano. Pues, también es parte de la domesticación. Exacto, la represión, claro. Y la domesticación. Exacto, porque ¿qué pasa? Vos hablabas de las tribus. ¿Qué pasaba con las viejas tribus? ¿Parían en casa? ¿Daban la teta? Pero te dicen que hacerlo ahora es volver al pasado. Entonces, la humanidad progresó, entonces es mucho más mejor ir a una clínica, a un hospital donde te hacen una cesárea innecesaria. Pero bueno, eso lo podemos rebatir porque te cortan el útero con un bisturí, te cosen. Uh-huh. Te dan la peridural para acelerar las contracciones y que pares cuando te dieron la fecha. Te separan al bebé de la madre. Lo cagan a palo para que llore. Todas esas cosas. Lo cagan a pinchazos de vacunas. A cada rato. Estimulando a un sistema inmune que es totalmente inmaduro. Sí, le enchufan una aspiradora. Entonces, nada, por ahí eso también es parte de la domesticación y que ahora seamos lo que somos, que es... Seguro, pero básicamente bueno, una porquería. Quienes hemos comprobado que se puede parir en casa, que no hay enfermedades, que aunque tengan una doble vuelta el cordón en el cuello del bebé, se puede dar una maniobra y siguen viviendo. O sea, todo eso se sigue difundiendo. Lo que pasa es que también, volvemos a tener lo mismo, los medios masivos lo toman eso cuando es marketing, cuando hay una posibilidad de vender algo más, cuando hay alguna clínica que propicia el que el padre esté presente en el parto, ponerle todas estas cosas. Sí. ¿No? Siempre el billetito juega de por medio. Muchas madres siguen pariendo en la casa, haciendo oídos sordos a las prohibiciones, ¿no? Siempre hay alguien que te ayuda. O alguna madre, o una abuela, o alguna tía, o una profesional que está dedicada a esto de lo más natural. Y bueno, lo mismo con la lactancia. Porque la semana de lactancia últimamente es también tema propagandístico, ¿viste? Como hay muchas asociaciones, sí, muchas, claro. muchos intereses también creados. Y tendría que ser lo más natural. Pero bueno, ahí estamos. Esta semana voy a amamantar a mi hija. Muy bien. Porque la semana esta. Después, cuando pasa la semana de la lactancia, no, mamadera. Contaba Jorge Díaz Walker, otro que se fue y que no debe descansar en paz. Uh-huh. Que esto para a mí me daba la impresión que era un mito, pero bueno, lo contaban en YouTube. A ver. Que había muerto la madre del bebé que tenía que amamantar. Y por el bebé, el tipo se lo puso en el pecho y tanto, que salió líquido, o sea, se puede alimentar. Por un rato. Sí, sí, hasta que uno vivió, eso es lo que decían. Es real. Es el tema de la estimulación. La difunta Correa se llama. No, la difunta Correa era, estaba muerta, pobrecita. Claro, y la bebé vivió. ¿Chupándole la teta? Claro. Claro, pero este era un hombre. Ah, la mierda. Ese era el tema, era un hombre. Bueno, los hombres tienen glándulas mamarias. Claro, ¿no será que eso mismo de la domesticación y la represión desde tiempos remotos, que no les crecieron las tetas? No sé, ustedes. No, porque siempre fue más natural así el tema de hombre y mujer dividido, ¿no? Que no se le desarrollaron las glándulas mamarias. Lo que pasa es que la carga hormonal es diferente. Claro. Porque pasan por todo el embarazo. Claro, es lo que necesitan. Tienen glándulas mamarias porque tienen, para algo son los pezones. Sí. Bueno, sí, está bien. También las mujeres tienen clítoris que debería ser un pene. No, embriológicamente es el mismo tejido que el pene, el clítoris, y sirve para algo, pero no. Incluso se para. Sí, claro. Sí, se para. ¿Cómo nos fuimos al carajo? Me encanta. Una mierda, pero bueno, no importa. Es clases de sexualidad. 7:30. Vamos a escuchar un par de temitas y volvemos. ¿De tetas? ¿Eh? ¿De tetas? No, o traje. De clítoris. También no traje, pero para la próxima traigo. Bueno, de las conchudas. Y de fumarse mierda de caballo. Bueno, operador. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Thank you. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Buenas noches. Últimos 20 minutos de programa. Nos vamos a ir un rato antes, así la gente del grito se acomoda y arranca su programa, que era dedicado a, me habías dicho, me olvidé. ¿Cómo? La gente del grito, elecciones. ¿Votar o no votar? La no. Conveniencia o no de cada una de las opciones. Bueno. Eso viene después. Bueno. Y van a tocar también en vivo, como hacen siempre. Mira qué bien. Sí. Acá el compañero de Protestango nos ha mandado un audio, que no lo vamos a pasar ahora, pero que dice que en el Bolsón hubo detención arbitraria a activistas de derechos humanos, Poli y Gastón. Bueno, sigue pasando la represión, ¿no? Sí, todo el tiempo. Te pones atento, vas a encontrar una caudal de información de represiones permanentes que... ¿No será para que las cantidades de fuerzas de seguridad o represivas tengan un poco de qué hacer, porque si no, no harían nada? como que para que practiquen para una gran eventual cambio de mundo, mando, mirá, mindo, minga. Mira vos, qué conspiranoico que estás. Sí, pero bueno, a lo largo de la historia ha pasado muchas veces. Creo que nunca hubo como esta vez, como a esta altura, tantas fuerzas represivas. No, nunca hubo. ¿No? Pero próximamente habrá más. estamos bien, pero vamos peor. Claro, tal cual. Bueno, ¿tenés algo de agenda, Miguel? No, todavía no. Algo muy importante. A ver. Este viernes. Oh, ¿qué pasó? Se va a hacer la olla, que se debería haber hecho la semana pasada, el viernes, pero como llovía y parecía que iba a seguir lloviendo, la suspendimos. Este viernes, entonces, en la esquina de Troilo y Corrientes, como todos los últimos viernes de cada mes, en este caso el primer viernes, sí, a las 19 horas más o menos, nos juntamos para comer un riquísimo guiso con trabajo colectivo, lavado, planchado y demás de las verduras para hacer el guiso. Muy bien. Legumbres cocinadas en las casas, porque esas tardan más, y armado de todo lo que significa la olla. O sea, traer caballetes, todo eso. Cortar, pelar, traer maderitas para hacer el fuego. Lindo símbolo del fuego, ¿no? Que seguimos usando. ¿Y, ¿Y de qué se trata? Es de la seguridad, señor, señora. Por fin. ¿Eh? Por fin un tema que le preocupa al vecino y a la vecina. Vecinos de bien, vecinos como propietarios, uno. Gente que le molesta, que anden negros por ahí por la calle, que los cartoneros dejen todo sucio, que los perros caguen y meen en cualquier lado. ¿Y que haya ladrones de celulares? Yo veo un perro cagando en la calle y me agarra una inseguridad espantosa. Y sí, porque te puedes patinar. O ensuciar el zapato. Ponele. Y después, ¿cómo haces? Si cada vez hay menos pasto. Antes, cuando había un pasto, ibas a un pasto y te limpiabas con pasando la patita. No hay más pasto, es puro cemento. Puro cemento, ¿cómo haces? Bueno, y hay muchos... Eso por transar con las cementeras y no con las pasteras. También. Ah, no, las pasteras son otra, es otra cosa. Pero y con esas también transaron, la sí, puta que los parió. Bueno, la cuestión es que vamos a tener vecinos de bien, vecinos de renombre, vecinos de buena familia. Y otros. Y otros que van a venir a contarnos cuál es su inseguridad. O cuál es su seguridad. Ajá. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos hacer frente a esta ola de inseguridad? Todo eso a dos días de las PASO. Sí. Muy bien. Viernes. Excelente. Como para que algún candidato o candidata venga a traernos su propuesta. Sí, lo tome en cuenta, por lo menos. Acá me mandan en Facebook que una noticia de último momento es: un maniático salpicó un fajo de dinero con un fuerte veneno y lo donó a un orfanato. Murieron 12 diputados, 2 alcaldes y un ministro, pero ningún niño fue dañado. Qué bien, qué bien. Qué tremendo. Bueno, tengan en cuenta entonces este viernes. Y el otro viernes es el conversatorio de la olla. También. Exactamente, donde nos damos la posibilidad de charlar, de mirarnos cara a cara, de discutir y de seguir organizando. ¿Y ya se sabe de qué vamos a conversartear? Creo que no. ¿Estás seguro vos? No, no estoy seguro. Algo posteaste vos. ¿Sí? Sí. Oh, no recuerdo. No recuerdo ahora. Lo voy a tener que buscar. Pero bueno, es la idea es la misma. Seguir encontrándonos quienes descreemos de este sistema, seguir organizándonos, que a pesar de que haya muchos anarquistas en los grupos, ajá, no descreen de la organización. No hay. No son ácratas, apátridas, sí, lo son, pero digamos. Anarquistas y servicios hay también. Upa. Eso también nos ha llegado de una fuente de información confiable como es el Facebook. Sí, tremendo, ¿eh? Hay muchos servicios y algunos hackean cuentas. Por ejemplo, a la compañera Yelén Rodríguez le han hecho un hackeo muy cómico, si se quiere, entre comillas. ¿Qué le hicieron? Le hicieron postear cosas de Macri. ¿A favor de Macri? Sí, claro. Ay, qué feo que te pase eso. Bueno, pueden pasar otras, ¿no? A veces hay de todo. Pero bueno, estos hackers son así medio jocosos, quizás. O por eso te Mauricio directamente. Se sentó en una compu con el wifi gratis que da el gobierno de la ciudad en algunos lugares. ¿Sí? Y se puso a hackear. Puede ser. Qué al pedo que está ese hombre, por sí, favor. Sí, bueno. Pero por ahí tiene otros intereses ocultos, ¿no? Hackear algunas cuentas para ver en qué andan, para cortarlas, para. Tantas veces ha pasado, ¿no? Que no pueden. Bueno, el hackeo también lo hace Facebook. Cuando te dice, no, ese nombre no es nombre. ponete otro que a mí me gustó, o hacete una página. Ajá. Lo ha hecho mucho y lo sigue haciendo. Acá tengo una charla debate. A ver. 8 de agosto, 19 horas, en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Muy linda la charla, ¿verdad? En Ramiro de Velasco 958. Extractivismo, capitalismo y luchas sociales. Uh-huh. Pero de una visión libertaria. Sí. Bien. Sí, digamos. Digamos. Y como agenda de la CAMPE, está siempre la CAMPE. Eso está, es verdad. Todos los días de la agenda. Uh-huh. Si estás aburrido en tu casa, sí, no si sabes no. qué hacer, podés darte una vuelta también, por ahí. Si estás divertido también, anda a contar unos chistes a la gente no, de la CAMPE. Claro. Pero si estás activo, no te tengo que activar. Si estás inactivo, claro. Te activo. Eso, eso. Dense una vuelta. Que hay... A pesar de ser indios, son gente como nosotros y nosotras. El sábado 8, el mismo sábado 8 de agosto, este sábado, a las 17:30 horas, en el espacio Cucoco, que es en la huerta que queda en Plaza Oeste, y 1300 en Saavedra, uh-huh. Va a haber un festival de por la resistencia del pueblo kurdo, uh-huh. en solidaridad, y nada, vayan. Vayan que va a estar bueno. La resistencia contra el ISIS, las milicias de mujeres, Kobane, y que son las unidades de protección popular. Excelente. Toma. Debe estar ahí nuestro amigo el Che. El Che kurdo, ¿no? Está bien, me confundí por un momento. Sí, sí, sí. Che, collar de sandía, ¿no toca? Oh, no toca. Bueno, ahora. Para los que tengan la máquina del tiempo, pueden ir el viernes pasado, que tocó. ¿Y los guiso? ¿Los guiso tampoco tocan este fin de semana? Oh. Okay. Los guiso y collar de sandía. Uno de... El nombre lo dice, el más pesado que... Ajá, ¿es por eso? De la pucha. Y el otro los guiso. Qué distraído que estoy. Que tiene en su haber un guitarrista eximio. Que no podés dejar de escucharlo. Otra que perrió. Ah, la mierda. Perrió. Miércoles tocando. 5 de agosto, 18 horas. Se juntan para organizar todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. La asamblea organizativa a las 18 horas en el Congreso de la Nación del lado de afuera. Es verdad. Otra de las cosas que vienen sumando, ¿no? Que a pesar de que no se lo muestre, que no se diga nada, son los medios alternativos, todo. No sé, yo no vi en la tele ni en los diarios. No. ¿No? No. Hasta ahora no. Y es autorrealizado, autogestivo, hay mucha gente que va por primera vez. Hay chicos también. Y muchas veces hay artistas que apoyan y hacen sus shows. Como el Obelisco, por ejemplo, en la Plaza San Martín. Por si no saben, Monsanto es la empresa que está matando más gente en el mundo. Otra que el corazón, la enfermedad del corazón o accidente de tránsito. Hemos tenido muchas personas enfermas en todo lo que hay. Nuestros lugares de, donde hay cosechas de productos como soja. Mala palabra. Sí. El yuyo. Yuyo maldito. Hmm. Bueno. Bueno, yo no tengo nada más. ¿Eh? Son menos 10. Debe haber mucha más información, pero bueno, ¿qué vamos? Pero no la tengo a mano. Lo que les puedo decir, por ejemplo, algo muy interesante, en a esta ver. Ciudad que se está llenando de huertas, aunque no lo creamos, terraceras y lugares así. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede sembrar en agosto? A ver. ¿Sabías vos? Se puede sembrar berenjena, se Ajá. puede sembrar papas, se puede sembrar espinacas, lechuga, zanahoria, tomate, acelga, rúculas. Y hasta betarraga. ¿Y qué es la betarraga? La remolacha. ¿Y por qué la nombras así tanto? Porque es en España eso, hombre. Y también rabanitos. Pero en el, en el agosto de España hace un calor de la No, esto está traducido para acá. Es sembrar en agosto acá, en estas latitudes. ¿Y pero ¿y por qué no ponen remolacha entonces? Sí, porque se olvidaron. Listo, nada, ya es la... Hagan las cosas bien. Yo tengo rúcula para sembrar, pero tengo un gato maldito que me cagan en las plantas, el rompe, hace todo, tengo que poner un cerco y todavía no puedo hacerlo. Hay que matarlo. Tengo un montón de cosas para sembrar, desde arvejas, que la otra vez me dieron unas arvejitas tan ricas. Hay que traer un perro malo para que lo espante. no sé qué hacer, tengo que cerrar todo, hacer como un pequeño vivero donde no pueda meterse. El guacho se mete por los agujeros más inconcebibles. ¿Y no probaste con cortarle las patitas? Dejarlo encerrado, ¿no? Que llore. No sé. Encima caga por todos lados. Planta, la maceta que encuentra con tierra le encanta y va a cagar. ¿Le gustan más que las piedritas? Y bueno, pero pasa que las piedritas tiene adentro en la casa, en el apartamento. Y la terraza tiene tierra. Claro, entonces, si te agarra una urgencia en la terraza, no podés bajar. No, aparte que no, o sea, están re locos. Tengo un montón de compost también, algunos han mirado incluso ahí. Tengo que ver cómo hacer con eso. ¿Y no pensaste en juntarla y venderla como marihuana? No, no demasiado. No, lo que pensé es en dar en adopción gatos hermosos que no hacen el quilombo, que no se comen las plantas, no rasguñan nada, no muerden. En fin, a veces toco uno de esos gatos. ¿Te acuerdas del gatito de Cecilia y de Walter? Fue la primera vez que conocí un gato que mordí, que es el que sí, rasguñaba sí, y se zarpado. Sí, sí. Sí. Se calmó un poco con, sí, se calmó un poco más con grande, el hijo de Walter y Ceci, con Simón. Y había otro anterior, ¿te acordás, el negro? Uh-huh. Que también mordía el guacho. Yo nunca tuve un gato que muerde, que se prende. Este es terrible ahora. Arami se llama. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. ¿Dejamos el espacio al grito que viene enseguidísimo? Dale. Yo traje hoy música rara para ver si había algún comentario, pero no pasó nada. Nadie dijo nada. Bueno, esperemos que lo vuelvan a escuchar. ¿Esto se repite los días miércoles, el programa nuestro? Y a partir del miércoles va a estar subido en el blog de la olla. Uh-huh. Antes, puede estar antes, pero no lo puedo asegurar. ¿Y el lunes de qué vamos a hablar? No sé. Bueno. Vamos a traer los números de las PASO. Los verdaderos números. No, bueno. Los números sin filtro. Tengo una invitada, hay que ver si cumple. Bueno. Y seguramente alguna cosa va a aparecer como para que charlemos. Ok. Nos vamos entonces. ¡Sigan gritando! Hasta el lunes que viene. Chao. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla.